Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y tenemos un personaje, todo un personaje acá en la barricada. Una persona que hubiéramos querido tener hace mucho tiempo, pero bueno, nuestra insistencia funciona. Estamos con Edwin Herrera. Tal vez a muchas les suene más bien Cacho Herrera, porque es un hombre que ha manejado muchísimo su apodo. Él es actualmente vocero del Movimiento Sin Miedo. Edwin, bienvenido. Gracias por estar acá. María, es un placer enorme estar en contacto contigo, con la audiencia de la radio, y dispuesto a responder las inquietudes que ustedes tengan. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué has tirado al basurero tu carrera como comunicador social? Tengo entendido que has sido director de La Razón, cuando el MCM todavía estaba de ñañas con el MAS, entonces me imagino que el MCM propuso tu nombre y el MAS te puso como director de La Razón. Pero antes, ¿estabas como director de algún canal de televisión, sí, si no me equivoco? ¿De qué canal? De la Red 1 antes y antes de ATV. ¿De ATV? Mm. ¿Cuándo el dueño era quién? Era en esa época don Raúl Garafulich, el grupo Garafulich que manejaba. Entonces, estamos frente a un hombre que ha sido director de ATV, director de la Red 1, director de La Razón. ¿Por qué has tirado al basurero tu carrera de comunicador social? Porque no tenía ya los recursos. No los tuve, no soy una persona que tiene dinero para montar un proyecto propio, ¿no? Porque culminé toda la escala, todos los pasos que hay que concluir en un medio de comunicación. He sido reportero, redactor, editor, jefe de informaciones, jefe de redacción. Estás diciendo que el trágico destino de un comunicador social es volverse vocero de un partido político. No, sino que a veces hay las posibilidades de algunas personas de tener su medio propio. Ahora es un poquito más fácil con el tema de internet y de abrir un portal en la red de redes, pero tratar de buscar la posibilidad de tener un medio propio, ¿no? A ver, ¿me estás diciendo que es un factor laboral? Sí, por supuesto que sí, sí. ¿Cuánto te paga el MCM como vocero? Yo he perdido todas mis posibilidades, incluso de afiliación, por ejemplo, a la caja. O sea, en este momento estoy desplegando una labor política y a veces con el apoyo que me da, que es mínimo, tengo que batírmelas. O sea, no es una holgada posición en la que yo tengo, por ejemplo, AFPs, ¿no? Tengo que buscarme la vida, porque así es la vida política. No es cómoda, no es holgada, sobre todo en este tiempo. Bueno, ¿no me puedes decir cuánto te paga el MCM como vocero? No, porque fluctúa. A veces es una parte, a veces no. A veces las cosas no van bien, entonces... A veces, ¿es una relación de explotación laboral? ¿Porque no hay AFPs? ¿Porque no hay caja de salud? No. ¿Porque no hay horario de trabajo? Es un nivel de compromiso que uno tiene con una opción que cree que es potable para el país. Bueno, ahora, ¿cuánto ganabas como director de La Razón? Estaba ganando en la época esa 21.000 bolivianos, más o menos. De 21.000 bolivianos al desastre general, más o menos. Así es. ¿Alguna vez, algún mes, ha llegado a ser 21.000 bolivianos tu salario como vocero del MCM? No. Lejísimos de eso. Lejísimos de eso. Bueno, ¿por qué has hecho entonces semejante circuito de pérdida de un lugar social que tenías? Porque no se puede pensar, en mi criterio, que uno tiene que tener comodidades, posición, estatus, nivel de influencia, con el momento en el que está el país, sobre todo vinculado al tema de los medios. No me hables de compromiso, Edwin, no me hables de compromiso. Vayamos a seguir haciendo un rewind sobre tu carrera. Estamos con Edwin Herrera, Cacho Herrera, vocero del MCM, pero que estuvo en la dirección de varios medios de comunicación. Antes de ser director de La Razón, eras jefe de comunicación del gobierno municipal. Así es, así es. ¿En qué momento te conviertes en militante del MCM? ¿Al entrar al gobierno municipal? No. ¿Era un, digamos, es un acto automático? No. Es que es bien importante lo que tú estás planteando, porque me da la oportunidad de explicar una cosa que es atípica. Yo concluyo mi trabajo en los medios siendo director de noticias de la Red 1. Antes fui director de noticias de la Red ATV. Ingreso a trabajar en el gobierno municipal después de que un veto del gobierno de Sánchez de Lozada me saca de la Red 1 por el tema de la cobertura. Muestres historias épicas, Edwin, eso, por pero favor. Es que me estás pidiendo una explicación. Pero entras a trabajar al gobierno municipal, claro, y no soy que, ¿en qué función? Me invitan para ser parte de la dirección de comunicación. Yo acepto esa. O sea, ese sales trabajo de un puesto jerárquico a otro puesto jerárquico. Eso en Bolivia, la cultura popular le llama caer parado. Ya, pero salir de un puesto jerárquico no es el caso mío. No es que yo salí para optar por un otro puesto. No, pero te invitan, pues. Claro. Por favor, yo quisiera saber en Bolivia a quién le invitan. ¿A qué? A cuatro gentes. Tú eres una de esas. Entras como director de comunicación al gobierno municipal. ¿Cuánto ganabas? Pero con este antecedente que es vital, María. No es poca cosa. Mira, en octubre del 2003, hasta la chica esta que ahora es comunicadora en el gobierno municipal y que es una comunicadora de muy baja calidad, fue vetada por el gobierno de Sánchez de Lozada. No. Sánchez de Lozada vetó a Pedro, Juan y Perico. No, eso es octubre de 2003. Te estoy hablando de febrero de 2003. Bueno, pero más o menos febrero y octubre son dos bloques de un mismo contexto. Edwin, continuaremos. ¿Cuánto ganas en el gobierno municipal? Entras sin examen de competencia. Permíteme, por favor, aclarar esto, porque si no, la duda queda. Y aquí el perjudicado soy yo. Me veta el gobierno de Sánchez de Lozada después de la matanza que hubo en febrero de 2003. Porque la Red 1, bajo mi dirección, fue cuestionadora de todo eso que ocurrió. El conjunto de los medios lo fueron, Edwin. No, por favor, porque era lo mínimo. Teníamos una guerra a bala en la Plaza Murillo. Es que María, estuvo Gigavisión transmitiendo sin editar. Ya. Estuvo en Cadena A, Amalia Pando transmitiendo sin editar. Entonces no cuenten historias épicas. ¿Sabes qué le llamaron, María? ¿Sabes qué le llamaron? Le llamaron Febrero Negro. Y no fue Febrero Negro, fue la masacre de febrero. Esa es la diferencia. Edwin, por favor, yo he visto que estaban todos los medios neutralizando ese episodio tan trágico, y todos cayeron. No. Lo que te quiero decir, ese es el antecedente, es que tú me estás planteando una figura como si yo cómodamente dejara una posición jerárquica y porque me conviene la otra posición jerárquica, caes parado, quiere decir, al compañero operador le diremos que retroceda, no te hagas agarrar con tus paranoias porque acá no estás con gente del MAS, acá estás con gente crítica por fuera de los partidos que quiere determinar. Tú eres el vocero del MCN. Me estás diciendo es que muy me he importante de una recopilar jerárquica cómo llegas a convertirte, caes parado, de jefe de prensa de la Red 1 a jefe de comunicación del gobierno municipal. Pero después, eso es caer parado. Pero después de concluir, María, te he explicado. Ya, bueno, pero después es caer parado. He pasado, es pues, caer parado. Sí. Es caer parado. Es cuando es a la gente a la que nunca le llega la desgracia. Si no hubiese habido esa oportunidad, seguramente que hubiera vuelto a las calles a reportar. Hubieras tenido 35 más. No. Bueno, vamos. Entras al gobierno municipal como jefe, como director de comunicación. ¿Cuánto era tu salario? Mi salario eran 13 mil bolivianos. De 21 mil a 13 mil. ¿Qué momento te MSMizas? Porque, o sea, ¿qué momento te vuelves del partido? Porque es otra cosa que yo quiero dejar claro, ¿qué es la militancia política en este país? Así es. Hay un montón de masistas que se vuelven masistas en el escritorio de nombramiento. Tú eres otro igual. Tú te vuelves MSNista en el escritorio con cargo del MSN. No. A ver, ¿en qué momento te vuelves MSNista? A ver, es que está bien. El registro partidario que yo tengo es de 2013, María. No es que siendo director de comunicación de la alcaldía me volví parte del MSN. Cacho, una cosa que es muy importante. Como director de comunicación del gobierno municipal de La Paz, con fondos públicos de los y las paseñas, ¿cumplías, según tu criterio, funciones de comunicación únicamente del gobierno municipal o tus funciones de comunicación eran político-partidarias? Totalmente institucionales. Las pruebas están ahí. Pero lo mismo nos dicen los del MAS. Sí. Cuando te sale, cuando la ministra Amanda Dávila te publica insulsos, discursos de Evo, que son hoy propaganda política, y que tú has tenido el descaro de denunciar esa propaganda política en la televisión como propaganda política preelectoral, tú has hecho lo mismo en el MCM con el gobierno municipal de La Paz. Con el mayor respeto, con la mayor humildad, María, tendrían que probarme que eso hice. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, Cacho. Es que no, no lo hice, María. Es que no somos sopas. Es que no lo, y María, no, es que para sí, cuestionar ver, hay que tener moral. Claro, pero Cacho, imagínate, ¿cuál es la diferencia? María, la dirección María, de comunicación del gobierno municipal hace proselitismo para María, el MCM. María, yo te estuviese mirando a los ojos y te dijese que eso no lo hice. No lo hice, María. No lo hice. Pero vayamos a la cuestión conceptual. ¿Cuál es la diferencia? He desplegado una estrategia de comunicación institucional vinculando a la alcaldía con la gente. Punto final. Pero eso es lo que están haciendo todos los funcionarios más como proselitismo electoral. Si esos lo tienen de azul, ya es problema de ellos, María. No. Alguna vez el tema de la estrategia sobre barrios de verdad, sobre los parques, sobre los hospitales, sobre el diseño escolar, eso fue campaña preelectoral. María, eso es. Eso fue campaña electoral permanente con fondos de los paseños y de las paseñas. No, María. Mal gasto del dinero público. Más gastan ustedes en propaganda que en cultura. Más gastan en propaganda que en educación. No, María, es que no es así. No, ¿cuánto es era así tu presupuesto de comunicación del en gobierno? En ese municipal momento eran 5 millones que representaba, María, menos del 1% del presupuesto de la alcaldía. Comparable a todo el presupuesto de la Oficialía Mayor de Culturas. No, María. Sí, señor. 36 sí, millones señor es de la Oficialía, sí, señor, de la Oficialía no Mayor de Culturas, María. Es que la cosa no es así. No es Edwin, así. ¿En qué se diferencia, por favor? ¿En qué se diferenció tu trabajo como director de comunicación del gobierno municipal del trabajo que despliega hoy cualquier burócrata del gobierno del MAS con plata del pueblo para decir que está publicitando gestión? ¿En qué se diferencia? Y dime conceptualmente, ya, como comunicador. ¿Cómo no? Se diferencia en lo siguiente, en que primero fuimos pioneros en esto. Bueno, a ver, pero es que te voy a decir. Se inventaron pues, primero la fórmula. Es que es así, pues María. Los primeros en poner en circulación, por ejemplo, un microprograma diario de información municipal a la gente, fuimos nosotros. Después han copiado todos, María. YPFB, impuestos de la alcaldía del Alto. Bueno, pero eso es proselitismo o no. No, María, es información. Entonces es que no acusen de proselitismo al MAS. Ahorita yo, como ciudadana boliviana, digo, el MAS está haciendo campaña política con fondos públicos. Es que me estás pidiendo una diferencia. Esa es una diferencia, porque eso es institucional. ¿Qué es lo que hace el gobierno actual? Nosotros no hacíamos nunca spots, jamás hemos hecho, María, yo te puedo dar fe y te lo puedo traer todos los spots. Nunca hemos hecho un spot con la cara del alcalde de ese entonces. Jamás, María. Por favor. Jamás. Yo les mentira he puesto. Pero, María. Eso es mentira. Spots, eso es nunca mentira. Pero, a ver, nos han jabonado con la con cara de Juan de Algradado. No, no, no, María, no. Era, por favor, eran las obras, era el desayuno escolar, eran los programas. Con él sonriendo, no, con él caminando. No, María, con no, él, no. Por es favor, que no es así. Edwin. No, no, no, nunca se veía un spot arriba y abajo con el alcalde, como ahora se ve arriba y abajo con el presidente. O las gigantografías, baja de la autopista hasta el centro de la ciudad. Y contá nomás cuántas gigantografías con la cara de Evo Morales hay. Eso no hacíamos, María, no hacíamos. Estamos comparando un gobierno municipal con un gobierno nacional. Pero es que Carlos, me estás pidiendo la diferencia, Cacho, porque eso no es dable. O sea, porque además, bueno, en términos han gastado menos saturas plata. A ver, han gastado menos plata y han gastado menos la cara de Juan del Granado. Pero han tomado la iniciativa de los microprogramas proselitistas. No. Mira, al extremo, María, porque es una sutileza, pero dice mucho. Toda la batería en términos de imagen en este momento del gobierno del MAS es azul. ¿O no? En el gobierno municipal, cuando yo fui director de comunicación, no era verde del MSM. No era. Era amarillo, porque ese era el color de alerta que habíamos establecido tras la tragedia de 2002. No, bueno, no es así. Bueno, ¿cuándo se convierte en verde tu conciencia política? Es decir, porque Edwin, es muy difícil entender que tú no has sido militante del MCM, ni has sido militante del MAS, caes parado, discúlpame, de director de prensa de un canal a director de comunicación del gobierno municipal. Y luego te conviertes en masista, en MCMista. ¿Cuándo? Quiero saber cómo se da tu transformación ideológica interna y si a ti te parece legítima. Ya. Se da en el momento posterior a mi desvinculación ya con los medios de manera definitiva. Yo soy director de comunicación. Siendo director de comunicación, me busca la representación de la razón aquí en La Paz. Estoy hablando de los hermanos Serrate. Me buscan, me dicen, tienes una trayectoria, lo has hecho bien, necesitamos, quisiéramos que seas director de la razón. Veo las oportunidades, compulso las cosas y acepto. Pero Edwin, por favor, te pone en la dirección de la razón el MCM y el MAS, porque en ese momento están aliados. No, María. Bueno, no. ¿La pone a Claudia Benavente el MAS en la razón según tú o no? Eso pues es un problema de ella. Lo que dice Gustavo Guzmán en el libro que publica Raúl Peñaranda es que lo busca el vicepresidente a Gustavo Guzmán y le dice, necesitamos que asumas la dirección, en lugar del Cacho. Porque a mí no me pone el vicepresidente, a mí no me pone ningún dirigente del MCM. Yo hablo con los hermanos Serrate y obligo a que Carlos Gil, que es el verdadero dueño de la razón, aparezca. Después yo tengo problemas, María, por enfoques pero, periodísticos. Cacho, pregunta, de este la razón. Pregunta. Mira, es decir, es que Claudia Benavente le debe el puesto en la razón a Álvaro García Linera. Te tienen que responder, pues, ella, María, yo no puedo responder. Pero, por ¿cuál ella. Es tu percepción como un hombre caminado en comunicación? Si el directo antecedente antes de Claudia Benavente es Gustavo Guzmán, que tenía que asumir la dirección de la razón en lugar mío, y que a esa propuesta Gustavo Guzmán fue a hablar con el vicepresidente, la inferencia es, pues, clarísima. Pero no eres capaz de decirlo de manera directa. Estamos con Edwin Herrera, hoy vocero del MCM. Bueno, tu cargo en la razón se lo debiste a quién. A mi experiencia, a las cosas que hice, y además a la trayectoria que labré en 20 años de hacer periodismo. Tú me preguntaste, ¿en qué rato tu conciencia política se vuelve verde? Me preguntaste. Yo salgo de la razón, salgo porque no me dejaban hacer periodismo. Están los editoriales, están los titulares, están las coberturas periodísticas. Yo tengo problemas. ¿Cuánto tiempo te quedas como director de La Razón? Yo estuve efectivamente como director entre 8 a 9 meses. ¿Cuánto ganabas como director de La Razón? 21,000 bolivianos. 21,000 bolivianos. Es lo que debe estar ganando Claudia Benavente. Más que el presidente del Estado Plurinacional. Claro, sí, empresa claro privada. Que, bueno, es no importa lo que gane el presidente, sino lo que gasta, como decía Página 7. Bueno, Edwin, ¿cuándo te vuelves del MCM? Después de eso, cierro mi ciclo en los medios. Que ahí asumo que, pucha, la cosa está difícil. O sea, no se puede hacer periodismo salvo que uno tenga las posibilidades de tener su propio medio, su propio espacio. Yo no las tenía. Entonces, ahí asumo la decisión de transitar por una vida ya más política, partidaria, vinculándome al Movimiento Sin Miedo. Es en ese momento que asumo la militancia del Movimiento Sin Miedo. Entonces, a ver, Edwin, no sé si te entiendo bien, pero esto es muy grave. Tú estás diciendo que, como empezamos el programa, como empezamos la barricada, que es una cuestión de sobrevivencia. No, María. ¿Cuánto pesa en ese momento? O sea, si no podías sobrevivir, me dices, ya no podía sobrevivir como periodista porque como no tenía mi medio propio, no se podía hacer periodismo. Por lo tanto, había que buscar otros medios de vida. No. ¿Qué es lo que yo digo, María? Es compromiso. O sea, yo me doy cuenta de que en este momento el ejercicio periodístico tiene dos posibilidades, María. Y te lo digo muy claro a la audiencia. Uno es desarrollar un medio propio, como tú lo haces con este medio en el que estamos en este momento. No podemos pagar nuestras cuentas porque, por ejemplo, con dinero del Estado, como el gobierno municipal hace, escogen a los medios y excluyen a otros medios. Nosotros solo tenemos la campaña del Puma Catari. Ninguna de las otras campañas del gobierno municipal entra a Radio Deseo. ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer una publinota a Luis Revilla. Esa es una decisión. Ah, sí. Esa es una decisión. Claro, yo la pero respeto, tampoco todo. Ninguna de las campañas del gobierno entonces, entra a Radio Deseo porque no le vamos a hacer una publinota a nadie tampoco. Entonces tampoco es que tu hipótesis es falsa. No. Yo estoy diciendo que no es una hipótesis. Son dos caminos, te dije. Uno es este, con todas estas dificultades, pero también con estas valentías que tú señalas. Va perfecto. Y la otra posibilidad, María, era ponerme de rodillas. Decir, puta, sí, acepto que me mandoneen todo el rato que quieran, y yo, genuflexo, digo las cosas que ustedes quisieran decir. No lo he hecho, María, porque no va conmigo. No me van a decir, pues, que ponga un titular, o que me haga el gil con alguna nota. No lo voy a hacer. Eso querían de mí. Y por eso dije, ahí tienen su puesto, yo voy. Y ahí yo me convenzo de que el ámbito periodístico, en líneas generales, no voy a generalizar, no voy a decir todos los medios, pero hay estas corrientes, estas maneras de hacer ahora periodismo, de hacerle el eco al gobierno, por decirlo menos. Eso yo no lo voy a hacer. Entonces, mi decisión es decir, yo no voy a hacer esto, por tanto, ¿qué me queda? Es hacer otra cosa, es buscar otra alternativa. Bueno, ser peluquero, ser panadero, ser albañil, ser chofer de taxi. También. ¿No es cierto? Sí. Otra alternativa. Y esa otra alternativa se convierte en ser vocero del MCM. Vocero es una especie ya de derivación, porque ¿qué es lo que yo hago? Me encargo de la parte de la Comisión Nacional de Comunicación del Movimiento Sin Miedo, y eso, después de unos meses, me convierte en el vocero oficial del MSM. Yo no he buscado, yo no les he dicho, quiero ser el vocero. ¿No? O sea, mi situación, el ejercicio que yo tengo en el Movimiento Sin Miedo, hace que se derive en esta situación que la tengo ahora, que es uno de los voceros. No soy el único, pero soy uno de los voceros oficiales. Ahora, Edwin, nos estás hablando de una situación muy trágica. Como vocero del MCM, como integrante del MCM, uh-huh. Tú estás en la cúpula ahora del MCM. De pronto apareces en la cúpula de un partido al cual recién te has adscrito. Es que es una cosa nueva. Es que eso es interesante. Es decir, seguramente si es que tiene algún militante del MCM, que se joda. Porque un señor que decide en dos días una cosa, aparece en la cúpula. Pasa lo mismo en el MAS. Los fundadores, las fundadoras del MAS están bien enterrados en el anonimato. No, pero no. Hoy los dueños del MAS son los impostores. En el caso tuyo, estoy haciendo una comparación. No, en el MAS no están en la cúpula los fundadores, ni las fundadoras. Ya. En ese caso, en la cúpula, ¿con cuánto tiempo de militancia? En ese esquema... Si tu afiliación al partido data de cuándo, del 2013, dime, por favor, ¿de cuándo del 2013 data tu afiliación? Yo termino mi labor en La Razón en junio de 2010. De ahí tengo que hacer cosas. De cuándo data tu afiliación al partido. De 2013. Ya, o sea que tú tienes en el partido un año y unos meses. Ahora, María. ¿Pero qué sentido? Ya estás en la cúpula del MCM. Ya, pero te quiero explicar lo siguiente. Tú dices, han enterrado a los fundadores. En el caso del MAS. Bueno, en el caso del MCM probablemente ni los tiene. Yo ni qué sé. Pero yo entiendo que el MCM nació de una discrepancia con el MIR, de una discrepancia con el MIR Masas, que hubo todo un proceso histórico que tú... Ya. Pero están ahí, María. Es que tú, claro, lo que tú dices del MAS, crees que automáticamente se replica. Se parecen demasiado, por eso se odian. Pero para que veas que las cosas son diferentes. Los fundadores están con ahí. Con sutilezas. Javier Bejarano está ahí. Está, ¿quién será y dónde estará? Luis Revilla está ahí. Luis Revilla Edra de las Juventudes, el Changuito, es fundador del Movimiento. Haremos lo siguiente, continuamos con esto. Tú tienes una militancia de un año y un poco y estás en la cúpula del MCM como vocero. Sí. Ya. ¿Eso no es tu trabajo es asalariado? No. Pero sí. No. Yo recibo un apoyo cuando las posibilidades se dan. Cuando no, yo tengo un compromiso con este tema. ¿De dónde sale el dinero para el apoyo que recibes? cuando hay la posibilidad, porque todos los aportes se dan de nuestros militantes. Todos aportamos, todos. Pero es que nos cuentan cada historia. Pero que ni la Caperucita Roja o la Cenicienta serían cuentos más verídicos al lado de lo que cuentan ustedes. Pues, María, no, es que de verdad, de algún lado tiene que salir el dinero. Esos aportes se descuentan de los y las trabajadoras del gobierno municipal de La Paz, ¿sí o no? No, bueno. María, no. Es que son aportes voluntarios. El movimiento al socialismo, María, ¿descuenta los aportes del partido de los funcionarios y las funcionarias del gobierno? Lo que nos estás planteando es un espejo. Lo que te estoy haciendo. Es que claro, dices que no. Bueno, porque además a mí me pueden hacer firmar aporte voluntario o pierdo mi pega. Eso habrá porque hecho. Porque el que tiene un trabajo en el gobierno municipal, se siente que tiene la lotería, sino ¿qué hace? ¿Qué hace? En el movimiento al socialismo, ¿tienes conocimiento si los aportes voluntarios son en realidad obligatorios y se los descuenta de los funcionarios y las funcionarias del gobierno? Lo que nos han informado es que sí. Además hay unas cosas medias raras, que se aparecen a fin de mes personas que empiezan a recolectar de manera ustedes directa. No hacen lo mismo. No. Bueno, no, pues, ¿qué María, porcentaje? No, María, ya, no. Pregunta, estamos con Cacho Herrera, Edwin Herrera, un compañero que ha transitado por muchos cargos, no se está inaugurando en el MCM, pero se inaugura en la cúpula del MCM. Edwin, ¿qué porcentaje de los y las trabajadoras del gobierno municipal son integrantes del MCM? No sabría decirte. ¿Qué porcentaje de los y las trabajadoras del gobierno municipal son integrantes del MAS? No sabría decirte, porque debe haber. ¿Cuál es el grado de libertad, de conciencia que existe en los y las trabajadoras del gobierno municipal? Muy alto, porque yo sé que hay militantes. ¿Muy alto respecto a qué? A la actividad y a la conciencia y a la posibilidad de hacer lo que crean ellos. ¿No es obligatorio ir a las concentraciones? No, María. ¿No es obligatorio afiliarse al partido? No. Cacho, sabes que eso no es así. No, María, es que no es así. Bueno, no es obligatorio, ya, María. Ahora, ¿cuál es el contenido de tu militancia? Es el siguiente. Yo parto del convencimiento de que necesitamos trabajar una alternativa diferente, incluyente, que no nade en estas imposturas en las que ha nadado en este tiempo el MAS. Y fundamentalmente, que ayude a transformar de verdad las condiciones de vida de la gente. Si así lo logramos. Cacho, de verdad es que te cuesta hasta decirlo. No, pues María. Estamos con Edwin Herrera, comunicador social. Pero made si in UMSA. Pero si lo made in la Católica. Made in UMSA. Made in UMSA. Estamos con Cacho Herrera, comunicador made in UMSA. Es un destino muy trágico. Si a ti te dejaran sustituir tu destino como vocero del MCM y tener que ganarte la vida como vocero del MCM, o ser de nuevo ese reportero joven con sueños que eras hace muchos años, ¿cuál escogerías? Escogería lo que tengo que hacer ahora. La respuesta es obvia, pero la pregunta es interesante. No, lo que pasa es que tengo que hacer lo que mi compromiso me dice. Tu compromiso te dice que están en el MCM dispuestos a las ñañas con costas. ¿Te sientes bien y cómodo allí? En una reunión con la Maricruz, con costas, con todo lo que es y esto trae. Es un nivel en el que uno va conociendo a la gente que hace política desde otra perspectiva. ¿Cómo te sientes en ese contexto? Te estoy preguntando como persona, como ser humano, ¿cómo te sientes? No me siento mal porque conozco a gente que hace política. No me siento mal. Estamos hablando, no me siento mal. ¿Cómo te? Es decir, es como si a un enfermo le dices, ¿cómo te sientes? No me siento tan mal. ¿Qué te pasa por la cabeza? Yo te estoy diciendo que no me siento mal. O sea, no puedo pero decir. No dices, me siento la tuti. Me siento feliz. Me siento bien. Es que no me siento mal, María. O sea, hay gente. No te sientes que tiene mal, te sientes bien. Es como, no, a ver, es como cuando la gente. ¿Qué sientes? Comienza a conocer. ¿En una reunión política con Rubén Costas? Siento curiosidad de saber qué es lo que piensan respecto del país con una vertiente, con una ideología distinta. Curiosidad. Sí, pues María. ¿Estás como espectador o como actor ahí? estoy como, en algunos momentos como espectador, porque me gusta saber lo que están pensando, y en algunos momentos de actor, cuando tenemos que operar algunas decisiones que se establecen de manera conjunta. Esa es mi labor. No le voy a mentir, no te voy a mentir a ti, María. No, la verdad es que no me vas a mentir, Cacho, porque además nosotros nos hemos conocido changos. Pero, claro, por eso. ¡Changos! Por eso, por eso. Además, imagínate, por ese conocimiento que yo venga aquí a tratar de dibujar la cosa, a tratar de decir una cosa por otra. No lo voy a hacer, María, no lo voy a hacer. ¿Es una situación triste la tuya? No, no. Es una situación de compromiso que en este momento la estoy desarrollando a plenitud, con todas mis ahora, fuerzas. Ahora, Cacho, vamos a hacer, hemos hecho el diagnóstico de dónde viene tu situación actual, que me parece muy dura, y vamos a hacer la prognosis, a dónde va a futuro tu situación actual. ¿Crees que Juan del Granado tenga la generosidad contigo de darte un lugar en sus listas que te garantice una diputación? No estoy buscando eso, María. Te pregunto, ¿crees que tenga la generosidad de hacerlo? No estoy buscando eso, María. ¿Crees que tenga la generosidad de hacerlo? Es que no estoy buscando eso. Si yo buscara eso, me debería preguntar lo que me estás diciendo. No estoy buscando bueno, eso, María. Pero te estoy preguntando, es una hipótesis nomás. Pero claro, es que la hipótesis tiene que ver con mi deseo, mi voluntad de buscar una diputación, una senaduría. No estoy en eso, María. Como no es Juan como, del Gra... Ya, tú no estás no es, en eso. Como no, es, sí, como no he buscado ser editor, como no he buscado ser jefe de redacción, bueno, como no he bueno, buscado ser director, Edwin. María, no. Entonces, a ver, no sabemos si te dará o no te da. Si no te da eso, y luego no te requiere como vocero del MCM, porque ese es un cargo transitorio en proceso electoral, ¿cuál va a ser tu destino? Si la cosa no funciona en términos colectivos, si es que esta alternativa no conmueve a la gente, no convence a la gente, yo habré hecho todo el esfuerzo. Y María, después, si tengo que volver a ser reportero en las calles, o como tú dijiste hace un rato, si tengo que manejar un taxi, lo voy a hacer, María. No es... No tengo una especie ¿te de estás, a ver, ambición, Edwin, una codicia personal de decir... Tengo que ser. Edwin, algo, te estás no. jugando tu próximo cargo. Sí, María, sí. Bueno, sí eso María. Es la militancia política. Yo entiendo que eso es así. Bueno, es súper grave. Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo te has sentido en esta barricada? Me he sentido bien, me he sentido feliz, porque estoy con una vieja amiga a la que le tengo respeto y a la que no le puedo mentir, María. No te puedo decir, María, estoy buscando la posibilidad, ¿qué dirá mi partido? ¿Qué dirá la gente? No, no. Si no hay la posibilidad, María. No me hago problema, no me hago problema. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer en el ámbito mediático y ahora en el ámbito político. ¿Puedo decir una conclusión? Adelante, María. La militancia política es un medio de sobrevivencia para un grueso de gente en la sociedad así boliviana. Es, así es, María, tienes toda la razón. Eso es así. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. Deseo.